desierto o en el mar. Siempre disponible está el orden, mi general, buscando barricada con el fusil en mano. Nuestra canción de guerra siempre vamos a entonar. A vencer. A vencer.